Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Lunes de nuevo y comienza aquí Cultura Musical, su revista musical por excelencia, programa temático musical. Y hoy que estamos específicamente el día 5 ya del tercer mes del año, vamos a explorar un poco los nuevos lanzamientos musicales que han salido hasta ahora en estos apenas 3 meses. Y bueno, ya que tal vez es un poco corto el tiempo de 3 meses, vamos a abrir un poco el límite y vamos a ver los mejores lanzamientos musicales que sucedieron en todo el año del 2017 también. Para esto he investigado en bastantes revistas que se especializan sobre todo en todo eso de los tops musicales, en la crítica musical, y he podido sacar un top bastante variado dentro de los géneros y dentro de los conceptos, y sobre todo de bandas que han surgido que tal vez no tienen un contenido mediático tan poderoso para darse en cuanto a difusión. Sin embargo, gracias a portales digitales como el YouTube, como el Bandcamp, han podido darse a conocer debido específicamente a la calidad música que tienen. Y así arrancamos este programa con los nuevos lanzamientos musicales, lo mejor del 2017 y lo mejor de lo que apenas vamos en enero, febrero, marzo del 2018. Vamos a arrancar con una banda excelente, Cigarettes After Sex. Yo recuerdo esta banda, la descubrí gracias a YouTube por ahí en el año del 2016. En aquel entonces escuchaba el Nobody's Gonna Hurt You, Nothing's Gonna Hurt You y el tema Affection. En entonces, solo aquellos dos temas tenían 1 millón de visitas. Esta banda se ha popularizado en tan solo 2 años, han hecho giras y ahora si tú ves en YouTube, cada canción tiene mínimo 1 millón de views. Ya sacaron por fin en el año pasado su CD bajo el mismo nombre, Cigarettes After Sex, teniendo un éxito increíble, sobre todo con el tema principal, Apocalypse. With each other since you estamos escuchando el tema de Cigarette After Sex Apocalypse. Vamos con otro disco increíble del 2017. All Vice dejó grandes expectativas debido a sus primeros trabajos, toda esta combinación de Dream Pop, de Shoegaze. Ahora también se dejó grandes expectativas y toda la gente quedó maravillada con este último trabajo que salió en el 2017 de All Vice, el disco Anti-Socialities. Quiero que escuchen bien cómo tienen esta atmósfera ochentera. Yo cuando escuché esta canción me imaginaba todas esas películas de adolescentes, de exactamente de los ochentas. Tiene toda esta atmósfera. Escuchen, este es el tema, la primer tema del álbum Anti-Socialities del 2017. Esto es de All Vice, el tema In Undertown. Undertown de la banda Alves. Estamos en este especial de los mejores lanzamientos del 2017 y algunos también de lo que vamos del 2018. Vamos ahora con una banda que causó sensación con este disco que fue tan esperado, el disco de Arcade Fire, Everything Now. Este fue el quinto álbum de esta banda Arcade Fire, que tiene reconocimientos debido a toda su versatilidad dentro de la música, sobre todo dentro del indie. También recordado por haber compuesto la banda sonora de la película Hair, la multipremiada, la excelente película que plantea toda esta relación entre la realidad, entre la virtualidad, entre la relación entre el hombre y los medios de comunicación, en este caso incluso con los teléfonos, una película increíble que se llama Hair. Fue Arcade Fire quien le compuso la banda sonora y en el 2017, específicamente el 28 de julio, saca ya a la venta, lanza el quinto álbum llamado Everything Now. Este disco, al igual que todos los demás, tiene su peculiaridad, tiene su particularidad, y todo este shoegaze, todo este indie, todo este rock, esta fusión tan alternativa como es característico de Arcade Fire, se evidencia en este tema que van a tener el agrado de escuchar. Es increíble esta banda, Put Your Money on Me. Bueno, y Oli, no me digas, soy Daya. ¿Qué escuchamos? Put Your Money on Me. ¿Qué significa? Pon tu dinero en mí, algo que suena muy razonable, de hecho. ¿De qué banda? No sé, tú dímelo. Estamos escuchando Arcade Fire y por fin ya llegó Daya. Sí, hola, ¿cómo están a todos? Es un gusto volver después de mucho tiempo a acompañarles. Bueno, no mucho tiempo, unas dos semanitas, pero... Y ahora viene mi pregunta. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Hacia ti. A ver. ¿Pusiste o no pusiste el estado del programa de hoy? Claro, pues que puse. ¿Cómo no voy a ponerlo? Ah, ya, perfecto. Entonces, puedes continuar con la siguiente canción de este especial Lanzamientos del 2017 y también de este año. Claro, y vamos con una banda súper reconocida. Bueno, muchos sabrán. No, mentira. Es mi banda favorita. Es una super banda, se llama Zoe. Y recordemos que este año Zoe vendrá al Ecuador en su tour Azul, el lanzamiento de su nuevo disco, de hecho, del mismo nombre. Y lanzó uno de sus sencillos, que se llama Azul, de igual manera. ¿Qué salió cuándo? El 1 de marzo. El 1 de marzo se estrenó Azul en todas las plataformas, YouTube y todas las demás plataformas. Pero esto no solo se quedaron con esto, porque a lo largo de su tour van a seguir lanzando 3 sencillos más. O sea, pero bueno, vamos con esta nueva canción, que es una de las mejores que he escuchado por el momento. Recién salidita, 2018. Recién salidita, y más que del 2018, del 1 de marzo, que no estamos ni muy lejos. Así que nos vamos con Azul de Zoe. Desde el comienzo del brote epidémico del virus AMRS negativo, la humanidad se encuentra bajo la amenaza de la extinción. La ciencia y la medicina han fallado en sus intentos de encontrar una cura o vacuna que detenga la epidemia. Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia y lo peor es que no quiero verte nunca. Estoy hundiéndome en el laberinto. Ya me olvidaste. tú ya me olvidaste, como lo dijo Zoe. ¿Qué opinas de esta canción, Flavio? Genial, sí me gustó bastante. Yo que no soy tan fan de Zoe, la verdad sí son excelentes músicos. Y sí es bastante buen indie. Y bueno, sí, la verdad, tiene muchos fans que tienen muchas expectativas con respecto a este nuevo lanzamiento y se están cumpliendo. Claro, aparte de que hay que recordar que Zoe viene en su nuevo tour el 26 de septiembre aquí a Ecuador, a Quito especialmente. A la Casa de la Cultura, creo. Claro. Muy bien. Y Daya, si yo te digo a ti, Randy Acosta, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Un excelente músico. Y Randy Acosta también sacó su CD el año pasado, específicamente en el 2017, después de una construcción a partir de varios singles, por fin lo formalizó, sacó el disco Outlet. Randy Acosta, actualmente considerado como uno de los mejores cantantes dentro del hip hop latinoamericano, un hip hop lleno de identidad y lleno de fusión, y sobre todo colaboraciones musicalmente dentro de los samplers. Vamos a irnos a la pausa, después venimos con los mejores lanzamientos de todo el potencial de la música ecuatoriana, y escuchen esta pista llena de hip hop y jazz con toda la sinceridad y el intimismo que propone todo el CD de Randy Acosta, el Outlet, con este tema que se llama El Baúl de los Recuerdos. Del hombre de las cavernas, la fuerza interna te define mucho. Pa'lante como vaya meses en el himno que nos dio Perucho. Con los cartuchos predomina en Cuba, directamente desde los rayos del sol, no de los rayos Cuba. Y en mi baúl de los recuerdos, fotos de papel no digital, la mayoría en blanco y negro. Mi baúl de los recuerdos, un amor para el mundo entero, especialmente para mi pueblo, Cuba. Este es mi baúl de los recuerdos. Con un televisor en blanco y negro, baúl recuerdos, donde busco pa' sentirme y encontrarme todas esas veces que me pierdo. Porque soy un negro de memoria selectiva, la mitad de mis recuerdos son de jefa, porque es mi vida. Lo conocí con 9 años en mi barriga, lo dejó bastante claro ya a los 12 mis primeras rimas. A los 15 primeras tarimas, con el apoyo de mi cuadra, de mi madre, de mi prima, de mis tíos, mi negrito César Pipo y Mima, Mister Huevo, los paisanos y a representar la esquina con Papá Humbertico, el más blanquito de los migas, el Jesús de rap cubano en mi generación perdida, mis padres separados pero de por vida. Le doy gracias a los dos por las ideas definidas. Soy Andri y el Pelón, obsesión, grandes ligas, amenaza y unos clan on en la sombra y expansiva, explosión suprema, la aldea sin intriga, le chupa Cancerbero y que el Lunder nos bendiga. Y si eres parte de esa mierda, mano arriba, sobre todo si eres parte de la mierda más jodida, la familia del mono en la cadena evolutiva, sin techo, sin trabajo, sin dinero, sin comida. Es el baúl de las memorias mías, maltratos en los aeropuertos porque no se fían, de un negro viajando solo para abajo y para arriba, allá donde rap me lleve, allá donde rap me diga. Con mi baúl de los recuerdos, fotos de papel no digital, la mayoría en blanco y negro. En mi baúl de los recuerdos, un amor para el mundo entero, especialmente para mi pueblo, bomba. Este es mi baúl de los recuerdos, con un televisor en blanco y negro. Mi baúl de los recuerdos, donde busco pa' sentirme y encontrarme todas esas veces que me pierdo. En mi arroz con grillo, plátano chatino, yuca con moja, carne seca.

eso yo no me contamino. Yo no mendigo apoyo, como estos mentepollo. Estrellas estrelladas por no saber del rollo. Tremendo embrollo, para salir de ese hoyo. Los fumo como a repollo, volando sobre el polio obvio. Notorio por mis temas y por potenciar la escena. Ustedes por armar problema, hablando de la vida ajena, da pena. Nunca rompieron esquemas, el éxito de los reales siempre será su condena. Hazlo bien sin mirar a quién tiene. Lo que tú quieres no lo tienes porque no lo sientes, te resientes. Porque no eres competente y mientes, te arrepientes. En la calle te rompen el recipiente, malvivientes. Creando un público como clientes, son hirientes, malsicientes. El estilo rompe dientes, ahora vienes. Viste con un nuevo look en tu crew, ya sal del iglú. Cualquiera está subido en el YouTube, más si quieres contar billetes y hablar de arte. Más si quieres innovarte, deja de ser ignorante. Vas y vienes y comercializarte son tus planes. Primero hay que nadar con cocodrilos y caimanes. Y no es lo que dices, sino como lo dices. El flow que perdiste o que nunca tuviste, pero fingiste serlo. Buscas reconocimiento, insistiendo a la people para figurar en los conciertos. Como tiras al desierto, alguien sin entrenamiento. Oasis de ambición siempre serán tu impedimento. Mueren sedientos, en sí mismos introduciendo algo que no te entra, sino que te sale de adentro. Ya probé finura, pruebe el vértigo de esta altura. Ya probé finura, sin empaque, sin envoltura. Ya probé finura, al desnudo y sin censura. Virus sin cura, la vida es dura, son... Me fumo hierba verde, a veces rompo gente. Somos finura de El Bloque, y en esto de los nuevos lanzamientos hay uno de los grupos más famosos y con mayor éxito que tiene Ecuador en su mundo indie. Claro, estamos hablando de una banda súper reconocida y la más genial de todas. No, mentira, todas son geniales, pero una de las mejores bandas de Ecuador, que es Guardarraya, una super banda que ha ganado ha estado en full festivales así. Sí. Háblame más, Flavio. Ya, bueno. Sí, esta banda es súper reconocida, tiene bastantes años de trayectoria, se caracteriza por esta fusión que tiene entre pasillo, rock, indie. Es bastante bohemio su estilo. Claro, y tienen una... hablando de lanzamientos, estrenos de 2017-2018, Guardarraya sacó su nuevo álbum, Me Fui a Volver, en el cual... Destacan muchas canciones, pero más que todo este álbum es un tanto... triste, melancólico, pero como dicen, a los ecuatorianos nos gusta sufrir. Sufrir, pero más que sufrir, no es sufrir, es como que nos alegramos escuchando música triste, y eso es lo que pasa con Guardarraya, ya que nos llama la atención su forma de hacer la música y la forma de plasmarla en sus canciones. Así que podemos ir con una canción de ellos, ¿te parece? Me parece que sí. Ya, ¿con cuál dirías tú que estaría bien ir? Yo creo que sería bueno escuchar todos esos temas que te llenan de esa atmósfera guardarrayatense. Pero en especial... 6 ajices nuevos. Secados y hacen rojos ahorcados adornando la pared. veces bueno, pero ahorita yo no sé. Asesinar al gato, se ha comido a su mujer. Como yo lo sospechaba, ser normal es una huevada. No me interesa ser, no me interesa ser. Estamos escuchando el tema Nueve Registros Nuevos de Guardarraya. Estamos en este especial de los temas nuevos, nuevitos de este año. También estamos con los temas del 2017. Y ahora vamos con otra banda que también le encanta a Daya y que cabe destacar, porque Swing Original Monks no solo sacó su disco en el año pasado, sino que está teniendo una repercusión a nivel internacional, por lo menos aquí en Latinoamérica. Claro. En festivales tan importantes como... Va a ir a tres festivales importantes, Swing Original. Dímelos. Uno de ellos, que es el más importante, que se va a realizar en la Ciudad de México, que es el Vive Latino. Y van a estar el mismo día de Morrissey. Sí, también. Sí. Sí, vimos la cartelera. Bueno, la cosa es que va a estar representando al Ecuador, Swing Original Monks. Claro, ese es un logro muy importante para nosotros, ya que esta banda es demasiado buena. Y si no la has escuchado, pues, ¿qué esperas para escucharla? Pues vamos a poner. Claro, pues, pero... La cosa es que tienen un espectáculo tan increíble que espero que cautive, y yo sé que va a cautivar a todo el público allá en México, y también en otros festivales que se va a presentar. ¿Cómo es el festival chileno? Un festival de Chile también, me parece que también se va a presentar. Claro, están en tres festivales súper importantes a nivel de... La verdad sí, son de los festivales más importantes de Latinoamérica. Exacto, entonces es un logro que están teniendo nuestros compatriotas. Así que vamos con una canción de Swing Original Monks, El Viento. Thank you. sin previo aviso. El viento se lleva mi voz. El viento se lleva mi voz. El viento se lleva mi voz. El viento se lleva mi voz. La, la, la, la, la, la. Puta, ay, puta, raca, puta. Vamos a cantarle a los siete mares y los cinco cielos, que en todo el suelo retumbe el sonido de mi tambor. Estamos escuchando Viento de Swing Original Monks y ahora vámonos con... Bueno, este single, la verdad es que ustedes lo van a encontrar en YouTube y sí van a ver que dice single del 2015, pero el CD como tal, todo el CD completo salió en el año del 2017, porque somos en ese especial de los mejores CDs del 2017, también 2018, pero este CD de los Suchos del Vado, el cual lleva por nombre La Vibra Cucarachil, lo pueden encontrar todo el CD completo, pero no, de hecho, mejor cómprenlo. Porque pueden disfrutar de él. Es increíble porque los Suchos del Vado también tienen una gran expectativa por todo lo que representó en toda su historia de punk, rock, ska, alternativo, etcétera, y lo que más quieran hacer. Y este último CD que salió el año pasado, La Vibra Cucarachil, es increíble. Es como una montaña rusa porque ahí tiene partes embaladas, tiene partes que baja, pero no la energía. La energía siempre se mantiene. Tiene partes que son melancólicas, tiene partes que son rápidas, fuertes, de denuncia. Tiene exactamente todo el estilo que despertó todo el interés de los Suchos del Vado desde el comienzo. Tiene canciones sobre los alucinógenos, sobre el encebollado, sobre todos los temas que ellos quieren, como siempre, a su más puro estilo. Y vamos a escuchar uno de los mejores temas de este disco lanzado el año pasado, uno de los mejores discos, a mi parecer, dentro de la escena independiente ecuatoriana, de los Suchos del Vado, el tema Hoy. Siento yo. amigo brother. Yo sé que juras que me conoces y sé que te gusta creer que me puedes joder. Ay, papá, no soy un santo, mucho menos un genio. Soy más bien un perro callejero, pero tengo bien puestos los huevos. No me dejo, no me llevan al hueco. No soy pendejo y eso sí que te tiene enfermo, viejo de mierda, está seco y sin argumentos, con la cabeza llena de niebla, denso, preso de eso que se derrite los huesos y los sentimientos. Es el dinero que quieres tener, es su primer y luego el poder, lo que le da razón a tu ser, pero con Dios te las puedes ver conmigo. Escuchamos Hoy de los Suchos del Vado. Claro. Ya vamos a cerrar esto. Sí, bueno, el programa de hoy se terminó porque Flavio habla mucho, así no me deja hablar, no mentir. Pero bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, a nuestros amigos, a los que nos colaboran, dándonos referencias de canciones que quisieran escuchar, ¿no es cierto, ¿quién? Flavio? No. ¿Por qué no? Yo te estoy diciendo. Bueno, ya. Sí, gracias por la, yo sí, ya armamos te colaboro el programa juntos, ¿no? Gracias. Entonces, yo te colaboro, tú me colaboras y nos colaboramos. Pero bueno, el programa ha llegado. Yo te acolito, tú me acolitas. Pero bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Un saludo y una despedida muy grande a todos nuestros amigos. Ya, pero vamos con la siguiente canción. Sí, es que este grupo es increíble. Claro. También está en bastantes festivales internacionales. Sí, va a estar en un festival argentino muy conocido, Lollapalooza. Y vamos con Shiva de La Máquina Camaleón. ¿Me parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Thank you.